Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de mayo. La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha visitado hoy junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, el punto kilométrico 26 de la A373 en la variante para conocer de primera mano los problemas de seguridad localizados en esta vía como consecuencia de un nuevo corrimiento de tierras. Carmen Sánchez ha anunciado que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo una actuación de mejora, que no será definitiva, en una zona que presenta una gran dificultad debido al tipo de terreno. La obra tendrá un coste aproximado de 300.000 euros y se realiza con cargo al plan de actuación puesto en marcha por la Junta de Andalucía tras las persistentes lluvias de los últimos meses. Los trabajos se ejecutarán en un plazo de 15 días. En primer lugar, agradecer a nuestra delegada territorial de Fomento, en este caso, pues Carmen Sánchez, y sobre todo al equipo técnico también correspondiente a donde nos encontramos hoy, pues en una situación que prácticamente casi todos los años lo tenemos presente. Son unos deslizamientos de unas tierras, como nos comentaban, unas tierras complicadas a la hora de gestionar, pero tenemos aquí, como no, a la Junta de Andalucía en el momento que le solicitamos la problemática, que ya sabemos que este año ha sido más complicado por la fuerte lluvia o por las lluvias que hemos tenido en general en la provincia. Pues tenemos que decir que se le avisó, se le comunicó y sobre todo se le trasladó la importancia que tenía lo que es la mejora de lo que tenemos ahora mismo en el sitio que nos encontramos, en este kilómetro 26 de la 373. Tenemos que tener claro que la situación es complicada y tal y como dicen los técnicos y nuestra delegada, estamos buscando una solución al problema que tenemos. Siempre tenemos que tener claro, insisto, en el material que tenemos o en las tierras que tenemos aquí presentes, y sobre todo agradecer a nuestra delegada y a los técnicos correspondientes pues que estén ahora mismo aquí, que ejecuten las labores pertinentes para la mejora, y sobre todo tengamos claro que no es una obra definitiva, sino es una mejora la que se está trasladando. Y en este caso pues le doy la palabra a nuestra delegada, que seguro que nos informa mucho. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, al alcalde y a los concejales, pues la colaboración que siempre tienen con nosotros. Yo sí les quiero explicar un poco por encima, como bien ha hecho Mario, el alcalde, y si hace falta alguna aclaración técnica tenemos a nuestro jefe de servicio, que la actuación que vamos a llevar a cabo aquí es una actuación que se produce después de las fuertes lluvias que sufrimos durante el mes de marzo, que nosotros hemos englobado dentro de una serie de obras de emergencia que hacemos en nuestra provincia después de esa fuerte lluvia, y que en este caso, en esta obra, que va a tener un coste aproximado de unos 150.000 euros, lo que se va a hacer es una retirada de todo este material, que además, si ustedes se fijan, no es material como nos solemos encontrar por otras zonas de las carreteras, no es esa arena o esa tierra que encontramos, sino que es un material, ahora está seco, pero mucho más viscoso, que cuesta mucho más trabajo retirar, y que de hecho no se puede retirar hasta que no está seco. Se van también a echar un ojo al estado de todas y cada una de los muros de escolleras que tienen aquí, por si han sufrido algún daño, y se van a reparar. Y evidentemente, como bien les decía Mario, esto no es una actuación que vaya a solucionar el problema, porque el problema viene del material que tenemos aquí, que, como les decía, en contacto con el agua se convierte en viscoso y chorrea hacia abajo. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a seguir pendientes. La temporada de lluvias que hemos tenido durante este año no es la normal. En esta zona siempre ha habido pequeños deslizamientos de tierra, pero no como este año, pero evidentemente no ha llovido como en años anteriores. Así que nosotros, como siempre, a disposición de los ayuntamientos, somos conscientes de la importancia que tiene esta carretera, no solamente para el municipio de Ubrique, sino para todos los que van y vienen por aquí, por motivos laborales o por otro tipo de motivos. Y nosotros seguimos en nuestra función de mantenimiento de las carreteras y a disposición de los usuarios de las mismas. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de Derribo y de la Construcción. La ordenanza recoge el modo de proceder respecto al tratamiento y depósitos de escombros, el régimen sancionador y de fianzas. La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. De igual modo, se ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria de ayer el expediente para la adhesión al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. Para ello, el Ayuntamiento de Ubrique ha renovado la firma de un convenio de colaboración con la Corporación Provincial. En aprobar con carácter inicial la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de Derribo y de la Construcción. la que se adjunta la ordenanza a la propuesta. En segundo lugar, someter dicha ordenanza a información pública y audiencia de las personas interesadas con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como portal de transparencia, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamación o sugerencia en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y, en tercer lugar, facultar a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Muchas gracias. Aprovecho antes de continuar la ausencia justificada de Isabel Gómez en el Pleno de hoy. Le paso la palabra a Juan Antonio Bautista. Bueno, simplemente para apuntar lo mismo que se comentó en la comisión informativa, ¿no? Se trata de una ordenanza reguladora de los residuos de la construcción, de los escombros, para entendernos. Y bueno, pues lo que viene a decir es el modo de proceder con respecto a los residuos, cómo se tienen que ir haciendo y demás esos depósitos que tienen que realizar. Se establece un régimen de fianza, se establece una regulación sobre el régimen sancionador y demás. O sea que tampoco tiene mucho más trascendencia que la que tiene, que es una trascendencia práctica importante, y que bueno, pues que todos sepan cómo tienen que depositar los escombros y las posibles sanciones que hay por no hacerlo correctamente. Le paso la palabra a Trinidad Lane. Hola, buenas tardes. Nosotros entendemos y confiamos en la regulación que está contemplada en esta ordenanza, y no solo nos referimos a la regulación como tal, sino que también entendemos que se habrán tenido en cuenta las necesidades que los propios constructores pues habrán ido aportando, de forma que se contemplen pues cualquier problema que tengan. Entonces, sin ningún tipo de problema, vamos a apoyar este punto. Encima pasamos a votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. La propuesta de acuerdo consiste, primero, atribuir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de Cádiz la competencia para el conocimiento y resolución de los recursos especiales, cuestiones de nulidad y reclamaciones reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público que se planteen en relación con la actividad contractual de este ayuntamiento. Segundo, aprobar el modelo de convenio de colaboración a suscribir a tales efectos entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique, que se une al presente como anexo. Y, en tercer lugar, facultar al señor alcalde para realizar cuantos trámites y formalizar cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado. Muchas gracias. Le paso la palabra a Antonio Motuich. Bueno, con respecto a este punto, pues es un convenio que ya teníamos previamente firmado desde hace algunos años, y como todos los convenios, pues tienen una caducidad. En el momento que expira el convenio, pues estaba ya a la puerta de la esquina, y lo que hemos hecho ha sido pues renovar ese convenio para que sepamos de qué se trata este Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Pues básicamente lo que hacen es que conoce de los recursos que se planteen en materia de contratación pública me refiero, y bueno, pues es para cosas puntuales, específicas y de gran envergadura, pero es una herramienta útil y necesaria que debemos tener y que nos va a beneficiar a todos. Y siguiendo el mismo criterio que se siguió anteriormente, sabiendo que la Diputación Provincial tiene esa herramienta a disposición de los ayuntamientos, pues lo que hemos hecho es, o lo que traemos a este pleno más bien, es la adhesión a ese convenio, y facultar al alcalde para que dé los trámites oportunos y sigamos con el convenio actual ya plenamente en vigor. Le paso la palabra a Trinidad Jaén. Entendemos que no se trata de una renovación, sino que es un nuevo convenio al haber caducado el anterior. Nosotros, todo el asesoramiento que venga a nuestro municipio a través de Diputación o de las Administraciones, porque si no tenemos ese asesoramiento, pues en este caso tendríamos Diputación o la Junta, siempre la cercanía que tenemos con Diputación es mayor, pues nosotros vamos, igual que anteriormente, votamos favorablemente, somos coherentes y de nuevo agradecemos cualquier aportación que tenga la Diputación a nuestro municipio. Nuestro grupo va a votar también de manera favorable a este punto. Es decir, que tenemos también la opción de o bien Diputación o bien Junta de Andalucía, y por cercanía y antiguamente, como lo teníamos en el otro convenio, pues por eso se ha optado también por Diputación de Cádiz. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, dación de cuenta. Le paso la palabra a la compañera Alba María Gil. Hola, buenas tardes. Por su parte, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del equipo de gobierno. El concejal de Medio Ambiente, José Graviel Calvente, ha informado, entre otros asuntos, sobre la municipalización del servicio de parques y jardines. Este próximo 1 de junio, que bueno, pues será efectivo el próximo lunes, ya estará municipalizado el servicio de parques y jardines. Bueno, pues desde que entramos vimos cierta problemática. Siempre que comento algo de esto quiero dejar claro que no es nada de los trabajadores. Los trabajadores, vamos, son grandes profesionales que se dedican plenamente a su trabajo y hacen una labor que no se debe criticar. Pero es cierto que la manera de gestión por parte de la empresa no nos parecía la correcta. Creemos que se podía agilizar bastante más, darle también una estabilidad a esos trabajadores que se subrogan. Y bueno, nos fuimos marcando ciertos plazos para ver cómo evolucionaba todo. Esto no es decidir municipalizar un servicio, no es de la noche a la mañana, venga, vamos y se arregla así porque sí. Es una decisión que se toma, bueno, pues durante un tiempo. Nosotros cuando llegamos había un convenio firmado desde 2015, donde eran 8 trabajadores, 7, digamos, de calle, para que no entendamos, ¿no? Oficiales, y un técnico que era el que, bueno, pues el que está en control de ellos, ¿no? Vimos que el personal pues no era el, o sea, se necesitaban más personas para asumir la mejora y el asentamiento de todo nuestro jardín y todas nuestras zonas verdes. Y entonces, pues bueno, se llegó a un acuerdo con la empresa básica y con Mancomunidad. De hecho, se tuvo que aprobar en el pleno de Mancomunidad, de una adenda que se ampliaba en 3 operarios más, que es lo que se suponía que con eso se iba a cubrir el servicio. Pues, hace un año o así fue cuando ellos, en abril de 2024, si no me equivoco, contaron estos tres oficiales. El servicio seguía, pero no veíamos la agilidad, o que era lo que necesitábamos realmente. Entonces, pues, se le comentó a la empresa que quería la intención de municipalizar el servicio. Esto ha llegado a un proceso durante todos estos meses. Se le comentó, creo que fue exactamente a final de julio, primeros de agosto, de manera formal. Pues claro, hay que ver por todos los pasos a seguir. Y es un proceso que acaba este próximo lunes, y igualmente que se acaba uno, se inicia lo que es la municipalización de este servicio. Yo insisto, los trabajadores son grandes profesionales que hacen su labor, que aman su trabajo. Gente que se levanta todos los días con ganas de trabajar, cosa que siempre que hay que agradecerla. Pero es cierto que, bueno, que queríamos llegar a al punto este de agilizar y de darle cierta estabilidad, y la mejor forma, o la que vimos más correcta, fue la de municipalizar el servicio. También nos encontramos que había cierta zona, que donde más complejidad había, que estaban fuera del convenio. Por tanto, básica como empresa, pues no tenía por qué cubrirlo, no tenía por qué limpiar, no tenía por qué hacer ciertas cosas. Entonces la teníamos que asumir el ayuntamiento. El ayuntamiento, en su RPT, no tiene jardinero, no tiene forma de cubrir esas necesidades. Por eso lo que se hacía normalmente era, cuando había planes de cooperación a través de Diputación o de la Junta de Andalucía, pues se destinaban a eso. Entendemos que debemos trabajar todo en una forma continua, con un organigrama establecido, independientemente de los planes que tengamos en el momento y de todo lo que se pueda ir añadiendo de otras administraciones. Entonces, pues creemos que la mejor forma era englobarlo todo, para que todos los trabajadores pues fuesen a una en todo sentido y Ubrique estuviese cubierto totalmente. Entonces, bueno, insisto, es un proceso que es largo, que no no ha sido de la noche a la mañana ni una decisión en caliente, que como ya he venido otras veces a radio, se ha informado y mis compañeros también, y nuestro alcalde Mario también ha informado varias veces, pues bueno, culmina, como he dicho, este próximo lunes, o se inicia, dependiendo cómo lo queramos mirar. Yo tengo la seguridad que en poco tiempo, bueno, pues se va a notar el cambio, y sobre todo pues lo que espero, que todo vaya correctamente, que los trabajadores pues estén cómodos y no se note lo que el traspaso, entre comillas, de poderes de no se note lo que o sea, quiero decir, que no se note en lo que es el traspaso, que no haya ningún inconveniente ni nada. Intentamos tenerlo todo amarrado para que del tirón el lunes pues esos trabajadores ya empiecen como trabajadores de pleno derecho del Ayuntamiento de Ubrique, con todos sus derechos y obligaciones, y para ello, pues bueno, se han tenido bastantes reuniones durante, sobre todo los dos últimos meses, para cualquier detalle que ellos viesen o que nosotros, pues intentar solventarlo y que todo empiece a trabajar de forma bastante rodada. Asimismo, desde el Centro de Educación Permanente Siete Villas, su directora, Laura Álvarez Crosa, ha informado que del 2 al 16 de junio estará abierto el plazo de matriculación para el próximo curso 2025-2026. Pues lo único que hay que hacer es llegarse personalmente a Ubrique o a cualquiera de las sedes donde impartimos este tipo de enseñanza, de modalidad de enseñanza, y simplemente con el DNI o el NIE, ¿no?, para los extranjeros, NIE o pasaporte también, pues le haríamos aquí lo que es la fotocopia de algún documento identificativo, y rellenamos el impreso de matriculación y nada más, con eso ya pues quedaría matriculado. Los datos básicos, lo que es el domicilio, el teléfono, cosas así básicas, pero cuando te viene gente así mayor que le cuesta un trabajo o lo que sea, pues nosotros siempre le echamos una mano, los ayudamos, le hacemos la fotocopia del DNI, eso queda grapado y ya está, una vez que lo formalicemos nosotros en el programa Céneca, ya quedan matriculados. Exacto, nosotros le contamos, ¿no?, toda la amplia oferta educativa que tenemos aquí, y le asesoramos en cuanto a qué plan educativo es el que mejor se puede adaptar a según la formación de esas personas, ¿eh? Entonces estamos aquí, yo animo a la ciudadanía, a todos aquellos oyentes que estén interesados en cursar algún plan educativo de los que impartimos en los centros de educación permanente, pues que se lleguen personalmente por aquí, tanto por Ubrique como por las siete localidades restantes que hemos mencionado anteriormente, y que nosotros mismos somos los que le podemos ofrecer ese asesoramiento. Justamente en septiembre, a partir del 1 de septiembre, se abre el periodo extraordinario, y durante todo el mes de septiembre pues seguimos matriculando, siempre y cuando haya vacante en cualquier tipo de plan educativo, pues el alumnado puede seguir matriculándose en el periodo extraordinario de septiembre, pero como yo siempre digo, mientras antes mejor, si nos matriculamos ahora en junio, pues todavía mejor para consolidar la plaza de cara al curso siguiente. Depende de los grupos, ¿no? Por ejemplo, de informática, como tenemos muchísima demanda, tenemos 5 grupos de informática, pues en 15 personas en cada grupo, pues tenemos un montón de personas, y en inglés pasa igual, en los grupos de UBI tenemos de 15 a 20 personas en cada grupo, y solemos tener 4 o 5 grupos también. O sea que tenemos bastante más. Hay grupos donde hay muchísima demanda. Hay otro, a lo mejor, que son 15 plazas nada más por cada uno de los planes educativos, unas 15 plazas. Pero vamos, que si hay plazas, nosotros seguimos matriculando. Incluso durante el primer trimestre ha habido gente que ha llegado a lo mejor en octubre o en noviembre, y hemos tenido plazas libres y hemos dicho, pues, se sigue matriculando. Gente que llega a lo mejor de otro país extranjero y reengancha a lo mejor en el mes de octubre, noviembre, pues no habría problema siempre y cuando queden vacantes libres. Y una cuestión antes de finalizar, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el sábado 31 de mayo nuestra localidad será escenario del reagrupamiento y asistencia a uno de los tramos del 12º Rally Ciudad de Jerez 2025. Este evento transcurrirá en el tramo de la carretera A373 desde el Mojón de la Víbora hasta la zona Hipersol. Los tramos cronometrados de dicha prueba se realizarán en la carretera 2304 desde el Mojón de la Víbora hasta Alcalá de los Gazules. Desde la organización se solicita la colaboración de los conductores para el buen desarrollo de este evento deportivo. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.